Previously on Indie Podcast. Los tumbados, que han sido llamados a participar en un programa presencial, no se lo pensaron dos veces e hicieron todo lo posible por reunirse, robar una furgoneta. Puf, se ve que los precios para alquilar una eran un poco careros, y poner rumbo a su destino. Pero algo, en mitad del viaje sucedió. Ruedici tenía cagalera y no podía aguantar más. Estamos en la mansión del Resident. Eso es Sky Zombie, ¿no? ¡Joder! ¡Que el hijo de puta me ha mordido! ¡Corred! ¿Habéis oído eso? No me jodas, que volvemos a estar en otro juego de zombies. Bueno, no pasa nada. Si es el Resident Evil, los zombies son más lentos con la neurona del amo, así que tampoco hay peligro. ¡Al turrón! ¿Me estáis diciendo que estamos en Dark Souls? ¡Sí! Esto es el santuario enlace de fuego. Mirad, aquí tenemos armas. Y pilladlas, que os van a hacer falta. No paséis pena, hombre. Que me he hecho el Dark Souls tantas veces que me lo puedo pasar con la chorra. Venga, va. Y dale con la chorra. Ahora vengo, que esto va a durar un momento. Van 20 euros por el bajo. Los veo y los subo a 25. Vamos a ver, bicho. Vamos a valer tuyo. Vente pa' acá que te tengo ganas. Ahí va mi gorrino. De un tortazo lo vi al otro barrio. ¡Qué animal! O este bicho es muy bueno o el amoniki es malísimo. Pues yo diría que las dos. Va, que la tercera va la vencida. ¡Al turno! Chicos, poneos cómodos, que esto va para largo. Oye, y una cosa que me viene aquí a la cabeza. ¿Y si lo matamos entre todos? A lo mejor es más fácil y todo. Sí, hombre, y perdernos tus muertes. Ni por toda la hora del mundo. Así que nada, ve dándole a la espada y hasta que no mates al monstruo, aquí no se mueve nadie. ¿No tenías tanta ilusión con The Dark Souls? Pues toma Dark Souls. A year later, o lo que es lo mismo, un año después. Pues veo tus 1000 y los sumo a 1000 más. Venga, a ver, enseña lo que tienes. Aquí tienes un pedazo de full. Not bad, not bad. Aunque tu full se ve brutalmente sodomizado por mi escalera de color. ¡Vamos, primo! Y yo pensando que tenías un puto trío. Madre, qué mano, macho, qué mano. Bueno, ¿quién reparte esta vez? Oye, ¿y qué tal si ayudamos a Lamu a matar al bicho ese de una vez por todas? Y un huevo, ya le dijimos que hasta que no lo matara de aquí no se movía nadie. Ya, tío, pero que vamos para un año. ¿Y qué más te da? ¿No te lo estás pasando bien aquí entre colegas? ¿Sin hacer ni el huevo? ¿Tranquilamente jugando y sin ninguna preocupación? ¡Un año! Y al ritmo que va, para mí que nos quedaremos unos cuantos años más. Chicos, de verdad, un poquito de ayuda por aquí no me vendría mal, ¿eh? Porque esto es inhumano. Lo que es inhumano es que aún no lo hayan matado. ¡Vergüenza debería darte! Ya, pero, oye, que... Además, parece que el boss te está llamando. Fíjate, te pone hasta ojito. Para mí que le has caído en gracia. Espera un momento. ¿Es cosa mía o hay alguien ahí al fondo? Ostras, pues sí. Parece que hay alguien que vienes aquí. Como que es una tía. ¡Mierda! Y yo con estos pelos. Ya está el otro. Me voy a cagar en la leche que os han dado. ¿Y tú quién eres? ¡Un año! ¡Un maldito año hace que os espero! Ya, pero tú... ¿Sabéis lo que he tenido que aguantar? Nada de Indie Podcast durante un año entero. Escuchando los mismos programas una y otra vez. Encima en las primeras temporadas, que se oía culo. Y que os copiabais un montón de ¿Pero no puedes decir quién coño eres? ¡Que te calles! Y al final me he dicho... Ponte las pilas y ve a buscar a estos idiotas que si no te quedas sin programa. Y aquí os encuentro, jugando cartas y al otro gilipollas intentando matar al bicho. Oye, que este bicho es muy bestia, que es muy grande, que... no me interrumpas, leñe. Soy Juno. O ya ni os acordáis de que tenéis una mecaria. Así que ya estáis moviendo el culo y os venís conmigo que nos vamos para casa ahora mismo. Y no quiero que nadie más me vuelva a interrumpir. He dicho que nadie me interrumpa. ¡Ay, va, qué hostia! ¡Madre, qué guantazo! Se ha cargado al boss de una collija. Vale, un problema menos. ¿Estamos todos listos? Esto, vale, sí. Vale, no hay problema. Vale, vamos, sí, claro. Vale, pues en marcha. He venido por aquí, así que esta será la salida. Por cierto, ¿vosotros no haréis más? Lons y Dani decidieron tomar caminos separados y se fueron hace tiempo a explorar otras tierras. ¿Y no van a volver o qué? Solo si su corazón se lo dicta. Vale, ya del cuento, Cenicienta. Se fueron y seguramente algún bicho se los ha comido para merendar. O una bicha mala. ¿Nos vamos ya? Sí, claro. Por aquí tiene que estar la salida. Generalmente ahora es cuando entraba en escena el narrador y comentaba la situación, pero Ricky le sacudió un guantazo. Vamos, se metió con él y al final acabó por irse. Eso es lo que os pensáis vosotros. ¡Narrador! Pero a vosotros se puede saber qué cojones os pasa. No tenéis suficiente con secuestrar a mi play, sacudirme, que encima ahora viene una loca a amenazarme con cortarme las pelotillas. ¡Narrador! ¡Narrador! ¡Narrador! ¿Qué? ¡Qué alegría que hayas vuelto! Y sigues tan majo como siempre, hostias. Ahí lo tienes, con dos cojones. No, si al final va a resultar que serán sentimientos lo que tienen estos seres humanos. O era así. Bueno, el caso es que esta vez os voy a ayudar porque vuestra amiga me lo ha pedido y yo tampoco soy un cabrón. ¿Y cómo la habrá conseguido? Vete a saber, quizá la prometió una Nintendo Switch. Hombre, así no me extraña, una consola tiene todo, potencia, portabilidad, gráficos... A ver el Nintendero, ya vale. ¿Nos movemos? Venga, narrador, tú ve dándole a lo tuyo, que aquí no se nos paga por horas, arreando. Y yo que me había prometido salir de todas estas bizarradas, a ver cómo explico esto ahora. Bueno, como sabréis, nuestro valeroso grupo se juntó para hacer un presencial, pero en vez de eso empezó a viajar por los diferentes juegos de miedo. Finalmente, quedaron atrapados en Dark Souls, a la espera de que Amuniki matara al boss final. Una vez muerto el bicho, con una señora colleja, todo sea dicho, el grupo, con un nuevo miembro, puede por fin llegar a un teletransporte que los lleva hacia un lugar extrañamente familiar. Hostia, este sonido me suena mucho. No empecemos ahora, que te pasaste la otra historia, que si esto me suena, esto lo conozco. Joder, ¿algo que me sé? Bueno, vale, cortad el rollo y decidme dónde estamos, porque esto no me suena a Barcelona. ¿Te suena algo de esto cuando viniste antes, Marta? ¿Quién coño es Marta? ¿Tú eres Marta? No, yo soy Arya Stark. Y también eres Marta. Bueno, si tú lo dices, vale, soy Marta. ¿Pero te suena o no te suena, coño? Pues no. Cojonudo. O sea, que nos hemos vuelto a perder. A saber en qué juego estaremos ahora, macho. Quizá Blamu lo sepa, cómo le suena todo. ¡Doom! ¿Estamos en Doom? ¿Qué? No. Digo que el sonido de antes que me sonaba, que era el del transporte del Doom. La madre que te matriculó. ¡Qué susto, tío! Solo faltará que acabamos peleando contra demonios y cibos mutantes. Para lo que hemos pasado, tampoco me sorprendería tanto. Bueno, vale. ¿Pero dónde cojones estamos? Doom. Que sí, que el sonidito de antes era el del Doom. No, que digo que esto es Doom. Te juro que a este le haré un tortazo de alivio. Bueno, allá paz. ¿Entonces tenemos que pasarnos el nivel o algo? Vamos, que tenemos un Halloween 2.1, ¿no? Una segunda parte del programa que hicisteis el año pasado. Joder, que dicho así suena mal y todo. Es que ya sabes que segundas partes nunca fueron buenas. Perdón, Alien 2, El Padrino 2, Terminator 2... Por no hablar del Caballero Oscuro, que aunque no llevo en 2, es la secuela y le pega patadas a la primera y a la tercera. Ya empiezan los cinéfilos. Chicos... O incluso hay sagas que tienen más de una buena película, como las de James Bond, sin ir más lejos. ¡Chicos! Hombre, eso de las segundas partes es que lo encuentro absurdo. Mientras tenga un buen argumento, dirección, intensidad... ¡Chicos! Déjalo, Marta. Cuando se ponen en plan crítico de revista, no hay quien los aguante. Sí, pero no cuando nos vienen un montón de bichos a por nosotros. ¡Madre mía! Son cientos y la madre. ¡Y son enormes! ¡Ay, va, no me jodas! ¡Que son ciberdemonios! Y eso mata mucho, ¿no? Para que te hagas una idea, un petardo de los que lanzan un bicho de esos te desintegra al instante. Esto... Aquí antes había un amo, ¿no? Pues sí que te desintegran, sí. Vamos, que como desengrasantes irían de coño. ¿Por qué se me ocurrirían estas bromas tan buenas en este momento? Esto... Aquí obviamente es un riquis, ¿no? ¡Madre, qué locura! ¡Ha cubierto! ¡Hostias! Se han cargado a Robert y Marta a la vez, pero qué borricos son estos bichos. ¡Hala! Sir Chala a tomar viento. Solo quedo yo. Espera. Solo quedo yo. Es el que más ha aguantado. ¡Que os zurzan, desgraciados! Llevo un año aguantando que siempre era el que más moría. ¡Y toma ya! ¡Yuju! ¡Que os jodo! Los tumbados, tan ingenuos como siempre, acabaron siendo pastos de los misiles bestiales de los ciberdemonios del Doom. No obstante, ellos pensaban que el respawn les devolvería de nuevo a la acción, pero la cosa esta vez no funciona así. De hecho, se puede decir que los ciberdemonios les dieron una muerte bastante importante a los tumbados, los cuales se despertaron en un lugar oscuro, caluroso y con cierto olor a azufre. La Virgen, qué zurriegazo, no me he enterado de nada. Yo me estaba riendo de la broma de Rikis y de repente estoy aquí. Es que mis bromas y mi micro de Hannah Montana son mortales. Pero esto es un poco raro. Si hemos hecho respawn, ¿no tendríamos que estar en el sitio de antes? Es que no hemos hecho respawn. ¿Cómo? Que ahora sí estamos muertos. ¿Y qué te hace estar tan seguro de eso, chaval? Pues mira, ese cartel. ¿Qué cartel? ¡Ay, va! ¿Qué pone? Bienvenidos al infierno gamer. Es decir, que estamos en el infierno. Esto mejora cada vez más. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vamos para adentro? ¡Qué remedio! Joder, el infierno. Y yo pensando que era un puti por eso de color rojete. Tú mucho te juntas con el amo. Madre mía, me llevé las hostias aún con la boca cerrada. Los zumbados, un poquito acojonados por qué no decirlo, entran en el infierno gamer, donde se encuentran los juegos más nauseabundos, los personajes más odiados, las compañías más repudiadas, las formas de jugar más sucias. ¿Creéis que nos vamos a encontrar al diablo? Perdona, ¿puedes concretar? ¿Te refieres al diablo de los cuernos y la cola puntiaguda o al diablo del juego? Hombre, ¿hay diferencia? Y tanto que la hay. El del juego tiene muy mala folla. Además, una historia detrás. Incluso más el de la otra vida. Hasta que se ha ido un cambio de sexo para que veáis si hay diferencia entre un diablo y el otro. Yo no jugaré mucho con esta palabra, más estando aquí. Chicos y chica, ¿habéis visto esto? Hay un cartel que pone Sala 1, consolas enviadas al ostracismo. Venga, vamos a echar un vistazo, que tengo curiosidad. ¿Hay que ir? ¿Puede que nos pase algo? Pero si ya estamos todos muertos, ¿qué más te da? Además, ¿no eras una tía súper dura de la hostia? Ya bueno, es en el Dark Souls, porque lo controlo y porque el manco del amo que me estaba poniendo los nervios. ¿Perdona? Pero este es el infierno, son palabras mayores. Bueno, pues más calentitos estamos. De hecho, tampoco se está tan mal. Claro, no te jodes tú porque eres del sur, pero un chicarrón del norte como yo, vaya caloré tú. A ver, chicarrón, un momento de atención. ¿Habéis visto esto? Aquí tienen todas esas consolas que pasaron sin pena ni gloria por el mundo. HyperScan, Digiblast, Bandai Pippin, Sega Nomad, Nuon... Madre, no me suena ninguna, pero estas son consolas. Pues tiene toda la pinta. Hombre, hay algunas que me suenan, pero aquí hay morralla más que interesante. Pues Reddy, al menos una de las que has dicho te tendría que sonar. Sí, ¿y eso? Joder, por el reportaje que hice de la banda de Pippin, que me lo curré mogollón. ¿Lo cual? Ah, sí, el tostón ese que nos hiciste escuchar hace años. Menos mal que quitamos esa sección del programa. De hecho, hay gente que se sigue poniendo ese trozo para combatir los problemas de insomnio. Mano de santo, tú. Y lo salpeo. Bueno, continuamos. Un segundo, ¿habéis visto lo que tenemos al lado? Es como una sala contigua, ¿no? Efectivamente. Pero, ¿has visto el rótulo que tiene encima de la puerta? ¡Hostias! Venga, va, no puede ser. Reddy, Robert, vosotros mejor que no miréis. Las grandes cagadas de Nintendo. Pero, no puede ser. Esto tiene que estar equivocado o ser una broma. Seguro que es cosa de Sega. Vamos a ver, 64DB... Virtual Boy, la idea de CD para Super Nintendo, Stellaview, Wii U. Pues parece que no, que es la misma Nintendo. Vámonos de la gorra del Mario. Hombre, sí, podría ser. Incluso había cosas que yo ni conocía. No puede ser que todo lo que haga Nintendo se convierta en oro, macho. Pues no estoy de acuerdo. Ojo que empieza. Si el CD de Super Nintendo nunca hubiera llegado a nuestras casas, la PlayStation ni la Virtual Boy, pese a ser un armatoste, tenía cosas chulas como el Wario Land. Y el almacenamiento 64DD era brutal. Y la Wii U, mejor no hablar, porque ya lo dije todo en el anterior Halloween. Y no quiero ponerme muy fanboy de Nintendo. Oye, ¿y de las otras View? Mejor si nos respetamos, ¿no? Que yo no te he insultado. Sutil. Muy sutil. Tengo mis momentos. Bueno, aquí nos movemos. Sería lo suyo. ¿Pero a dónde quieres ir? Si estamos en el infierno y estamos muertos. Dudo que podamos ir a ningún lado. No me jodas. ¿Pensaba que estamos aquí de visita? Y estamos de visita. De esas que nunca te van. Entonces eso significa que... No puede ser, no. Efectivamente, y sí, se acabó el folleteo para ti, chaval. Joder. Bueno, no necesariamente. Oye, Marta. Tú ni te me acerques, sátiro. Que solo piensas con la chorra. ¿Qué carácter tiene la amiga? Y más que puedo tener, que lo de la colleja que le he pegado antes al boss solo era una caricia simpática si te acercas más de lo necesario a mí. Venga, pasa para adelante que yo te vea. Eso, vamos a ir tirando a ver si encontramos un sitio para ponernos cómodos, que esto tiene pinta de que eso nos va para largo. ¿Lo de amo es obsesión? Eso también, pero yo me refería a nuestra permanente situación. Tienes razón, venga, vamos tirando, que amo ya encontrar algún maño para aliviar tensiones el solito. Sigo pensando que la solidaridad en este grupo brilla por su ausencia. Pues por lo visto, el grupo parece haberse metido en un buen fregado, de lleno en el infierno. Los tumbados anduvieron largo trayecto mientras vislumbraban diferentes obscenidades pertenecientes al mundo de las consolas. No obstante, no lograban ver ni un solo alma, así que siguieron caminando hasta que algo les hizo parar. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué nos paramos? Esto... Si me haces el favor, mira lo que tenemos delante. Uy, es la entrada a otra sala, pero hay alguien delante. Parece como un guardia, ¿no? Podríamos acercarnos y decirle algo, sí. Y también podríamos acabar hecho trizas. ¿Qué sugieres? ¿Que nos quedemos aquí mirando cual boyer empedernido? Yo propongo que alguien vaya a entable conversación con el bicho ese. Es más, voto porque Amu vaya y entable conversación con el bicho ese. ¿Estáis conmigo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Definitivamente sí. ¿Y por qué tengo que ser yo, chavales? Porque tu chorra te precede. No es momento para bromas. Lo decía en serio. Robert tiene razón. Amu, eres nuestro elegido. Oye, ¿y si me desintegra? Pues lo sentiremos en el alma. A ver, primero lo descojonamos y luego lo sentimos. Hombre, si el bicho se pone farruco, siempre le puedes dar con la chorra. Yo también voto al Amu porque con todas las veces que la palmé en la historia pasada... Ya va siendo hora de que otro pringue. Esto... Buenas. No hace falta que venga nadie. Ya me he acercado yo. Ya, es que nuestro elegido no las tenía todas consigo. ¡Coño! Pero si eres el que estaba allí delante. Sí. Como veía que nos decidíais, he pensado en acercarme yo. Tiene lógica. Por cierto, ¿tú eres? Pues soy yo, el guardián. Menudo nombre más exótico. Ya ves tú, Hollywood puro. Es que dicho así, no tiene gracia. Editor, dame un poco de eco. Así para darle importancia al asunto, ¿ok? Vale, hacedme la pregunta de nuevo. ¿A qué? Si ya sabemos quién eres. Ya, pero ahora quedará más chula la respuesta. Que no pasa nada, que es igual, que no hace falta. ¡Que me hagas la pregunta, hostias! Vale, vale. Esto... ¿Y tú quién eres? Me alegra que me hagas esa pregunta. Yo soy... el guardián. Hostias, pues dicho así, la cosa cambia. ¿A que sí? ¿A que ahora tiene más gancho? Sí, sí, el efecto del eco le da un toque muy curioso. Bueno, dejando los ecos y los nombres, ¿nos puedes explicar qué está pasando? Pues nada, que estáis en el infierno, gamer. Esto, gracias por la aclaración, pero ya lo sabíamos. Sí, gracias al cartel de la entrada de 20x30. Gracias por la apreciación sobre la decoración. ¿Algo más? ¿De verdad está completo? ¿O es otra mierda de esta donde alguien va muy colocado y lo sueña todo? ¿Un resinazo? Por ejemplo. No. Esto no es un resinazo. Estáis muertos. Vamos, en plan criando malvas. Cojonudo, a tomar por culo todas las horas dedicadas al máster. Lo que os decía, poneos cómodos que esto va para largo. Aunque podría haber una ligerilla posibilidad de que saliéis de aquí. ¿Ah, sí? Efectivamente, y sí. Ojo que ahora viene el pero. Pero... Lo sabía. No me cortes, leñe. Decía que tendréis que pasar una serie de pruebecillas para poder demostrar que sois aptos para salir de aquí. Ah, algo como las 12 pruebas de Asterix. ¿Cómo? Sí, hombre, Asterix en un cómic tenía que pasar 12 pruebas, como pelear contra un luchador, conseguir un impreso, comer una posada todos los platos. ¿No serán los 12 trabajos de Hércules? No, no, Asterix, que me leí el cómic y vi la película. Ah, pues yo había oído lo de los 12 trabajos de Hércules. No jodas que le plagiaron a Asterix. Maldito Hércules ese. ¿Queréis callaros, hostias? ¿Que sacáis de quicio a esto muerto? Lo ves como no soy yo, lo ves como son la hostia. Es que no hay Dios que los aguante, hombre. ¿Y tú quién coño eres? Yo, el narrador. Pues largo de aquí, que estás interrumpiendo mi momento. Vale, vale, vale, hombre. Joder, cómo se pone la gente. Para la próxima vez me voy a un cuento de Disney, el hombre. Esto, ¿por dónde iba? ¿Podría ser algo de algunas pruebas? ¿Cómo? Ah, sí, pues eso. Que si queréis salir de aquí, tenéis que entrar en la sala detrás de mí y os tocará pasar por 3 pruebas, hacerlas y saldréis de sitio. ¿Y ya está? ¿Solo eso? Bueno, encontraréis cosas relacionadas con juegos chungos, de miedo y algo así. Y tranquilos, hay respawn. Si morís, volveréis a aparecer. Oye, ¿estás bien? No sé, esa aplicación ha quedado un poco sosa, sin mucho gancho. ¿Que si estoy bien? Pues no. Aquí se ha perdido el respeto a todo. Que si vosotros con vuestras tonterías, que si el narrador, aquí ni mido ni hostias... Esto con quien yo sé no pasaría. ¿Con el demonio? ¿Con Satán? ¿Con Rajoy? Con mi abuela la caducada. Venga va, cruzad la puerta y desapareced de mi vista. ¡Pesaos! Vale, vale. Venga, vamos. Mola más. Vámonos, Átomo. ¿Dónde va a parar? Ojo, se nos echa la comunidad latina encima. ¿Qué? Que tú primero, compañero. Oye, esto... ¿Tú, guardián, puedo entrar ya? Sí, hijo, sí. Habla lo que quieras. Gracias, majete. Mañana pido el traslado al purgatorio. La puerta del guardián condujo a nuestros zumbados y zumbada a una habitación oscura, bastante lúgubre. Parecía el aula de un colegio, pues había una pizarra en una pared con varias anotaciones y un gran piano en la mitad de la habitación. La primera prueba había empezado. Antes de que digas nada, amo, ya lo digo yo por ti. Estamos jodidos. Lo sé. De todos los malditos juegos con sus malditas situaciones, tenemos que parar precisamente en este. No me gusta nada cómo suena esto. Momento. ¿Ahora caigo? ¿Estamos en Silent Hill? No solo eso. Estamos en la sala del enigma del piano. Por vuestros tonos de voz, deduzco que esto es algo chungo, ¿no? Bueno, no exactamente chungo de voz. Más que nada es porque es uno de los acertijos más jodidos que se recuerda. ¿En serio? ¿Si lo pusiéramos en una escala del 1 al 10? Pues yo lo pondría en tu puta madre. Vale, lo capto. Estamos jodidos. ¿Y qué hay que hacer exactamente? Si mal no recuerdo, en la pizarra hay un poema que nos dice en qué orden debemos tocar las teclas del piano. Vamos, una puta mierda. Porque empieza a hablar de putos pájaros y vete tú a saber luego con qué teclas hay que tocar, cuál es la correcta, de qué color es, yo ya estoy perdido. ¿Y si lo hacías bien, qué pasaba? Caía algo de la pared, creo que un medallón, para que pudieras continuar la partida, vaya. Bueno, yo qué sé, entre todos lo podremos sacar, ¿no? ¿Tú estás seguro? Mira con quién estás hablando. Tienes razón, estamos jodidos. ¿De verdad que no vamos a hacer ni el esfuerzo por intentar resolver el puzzle? ¡Mis cojones! Espera que saco el móvil, a ver si tiene red wifi y lo miren en un momentito. Joder, sí que se ha perdido el espíritu de jugón. No, mujer, pero yo prefiero ahora matar y que me dejen de tonterías. ¿Para qué tengo que pensar cuándo juego? Vale, ya lo tengo. Pulsar las teclas así, como se ve en YouTube. No me jodas que te has conectado a YouTube. Pues sí, encima de la red, el guardián alegre está sin protección. Me he conectado en esa. Joder con el guardián. Pues nada, vamos a ver lo de las teclas. No ha caído ningún medallón. Así que bueno, supongo que se habrá abierto la puerta, ¿no? Ah, pues no. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¡Eso hemos hecho! ¿Acaba de caer el puto cabeza pirámide en el piano? ¡Dios, lo ha reventado! ¡Oh! Joder, ¿estamos encerrados con el bicharraco este? Pues va a ser que sí. Ojo, que la entrada ha sido espectacular, todo se ha dicho. Sí, sí, que lo digas. Así yo también acojono al personal. ¿Queréis dejarlo ya, leñe? ¡Que tenemos un bicharraco en la puta cara! Pues tener una culleja, tú que sabes. Yo no me acerco a eso ni con un palo que lanza palos. Pero si además ni se mueve, está quietecito. A lo mejor solo está para acojonar. Ahí va, ¿cómo ha dejado el ready? Le ha cortado en dos, fino, fino. Seguro que esa espada está hecha en Toledo. Me apuesto lo que queráis. Yo mejor apuesto si hay una pieza. ¡Al suelo! ¡Corred! ¿Hacia dónde? ¡Que no hay salida! ¡Hacia donde sea! ¡Rodead al bicho! ¡Que no nos dé con esa espada! ¡Acojonante! ¿Ahora vamos a jugar al coro la patata con el piramide? ¡Ojo! ¡Ojo que vuelve! Que alguien piense algo, joder. Que no nos podemos pasar toda la historia corriendo alrededor suyo. Esto se empieza a parecer mucho a la primera parte. Marta, dale una de tus collejas. ¡Ay! Y te volveré a dar otro como no me dejes en paz. Joder, bochornoso estar aquí corriendo en círculo. Guarda el aire que lo te da flato. Chicos, por aquí, rápido. ¡Hostias, qué momento tú! ¡Maldito bicho! Gracias, Rudes, por salvarnos. Era mujer, por eso estamos. ¿Y cómo que has aparecido aquí y no de nuevo en la habitación? Supongo que será como esto de los juegos modernos Panops, que te ponen los puntos respawn pasada la zona en la que mueres. Malditos novatos. Por cierto, Ready. Sí, lo sé, llevo una muerte. Y por lo que llevamos de historia es un récord. Aunque técnicamente llevarías dos si contamos la de los ciberdemonios. ¿Nunca te han dicho que eres como un puto grano en el culo? Pues la verdad que menos veces de las que me gustaría. Bueno, ¿qué? ¿Nos vomemos? A ver cuál es la siguiente pruebecita. Yo con que no tengamos que correr más, ya me conformo. Los tumbados, habiéndose pasado la primera prueba así regularmente, llegaron a una segunda estancia donde había un montón de estanterías con un montón de juegos en ellas. Y en el centro de la misma había una especie de trono con un letrero que ponía: el trono que en vuestros ojos dichosos tiene la voluntad de aparecer, el juego más mierda que encontréis deberéis meter. Y ojo, que no estamos hablando de pocos juegos. Había juegos de Master System, Nintendo, Mega Drive, Saturn, Atari, Super Nintendo, PlayStation, Dreamcast, Game Boy... Psst, narrador, que sí, que nos ha quedado claro, juegos de todas las consolas. Pues os fastidiáis, que aquí tengo lista para un rato. Atari, Lynx, ColecoVision, Game Gear, Wii U, PSP, Nintendo DS, Nintendo 64... Oye, no me enchufes el fader, pedazo de cabrón. Tranqui, tranqui, que no te enchufo nada. Venga, hasta ahora. ¡Desgraciado! Vale, ahora que el narrador está en modo bio, vamos a ver qué juego escogemos. Pues lo tenemos crudo, porque aquí hay un montón y muy mierda, macho. Pure Fútbol, el ET, Superman 64, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la Virgen, Alien Corona de Madrid. ¡Hostias! Que está el Duke Nukem Forever. Espera. ¿Está el Duke Nukem Forever? Yes, aquí lo tengo. Si es que somos la hostia. ¿Qué pasa? Pues nada, que cuando la listamos lo pusimos como un juego decente y todo. ¿De verdad? Pero ese Sendruñete guapo es guapo. Eso dice la Lamu, que fue quien lo analizó. Espera un momento. El Duke Nukem Forever tampoco es tan malo. Yo le cajé un 7. Sí. Lo defiende porque fuimos a la presentación y te hiciste fotos con las azafatas buenorras. Ah, vale, entonces. Ya me cuadra. Tenía que haber algo de la chorra por medio. Esto sí, lo que digáis. Pero no me creo que tengamos que poner ese en el trono. Hay juegos mucho más mierdes por ahí. Por ejemplo, el ET sin ir más lejos. Hombre, es que el ET... es lo más jodido que ha peleado madre, pero el Superman 64, otro que tal baila. Entonces, ¿nos decantamos por uno de esos dos? Vale, yo digo que el ET, el que nunca me gustó el Alien ese todo arrugado. Pues yo me decanto por Superman 64. Maldita la hora en que mi padre me lo regaló pensando que sea un buen juego. Pues yo el ET, solo para llevarle la contraria a Amo. Además, no puedo poner en el trono de un juego mierder uno de Nintendo, mi religión me lo impide. Yo el ET porque es de Canarias. ¿De Canarias? Claro, ¿de dónde es ET? De a tomar por culo, ¿no? Pues ya está, es de Canarias. Pues... yo me decanto por Superman 64. Lo de los putos arsos ascopena es que son muy cancerígenos. Pues yo también por Superman 64. Odio las mallas de ese tío. ¡Cojonudo! Solo a nosotros se nos ocurriría hacer una votación donde podamos empatar. Como los buenos versus. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Volvemos a votar? ¿Descartamos a alguien? ¿O ponemos directamente el que nos salga de las narices? Un segundo... ¿Y ahora qué pasa? Estaba mirando esa estantería. No vamos a poner ninguno de esos dos. ¿Y eso? ¿Has visto alguno peor? Sips, Ya lo tengo, y lo voy a poner directamente. Pero espérate, mujer, que lo sometemos a votación. Joder, con la colega, qué ansias. ¿Pero qué juego has puesto? Ah, Dios, que ha puesto el puto Minecraft. ¿De verdad? Bueno, hostia, pues sí. El caso es, ¿ha funcionado? A leche, pues sí, era el Minecraft. Pero si tampoco es un juego tan malo, al contrario. Pero estoy hasta los ovarios de los niños rata. ¡Minecraft! Hombre, ¿visto así? ¿No pedían los más mierder? Pues aquí te lo tienes. Ale, vamos a por la siguiente prueba. Madre, acabo de dejar cines los niños rata. Sí, otra comunidad que dejará de escucharnos. ¡Yeah! ¡Motherfucker! Aprende rápido la joven Padawan. ¡Qué orgulloso estoy de ella! Zumbados siguieron andando. ¿Y zumbada? ¡Maldito cerdo machista heteropatriarcal! ¡Madre mía, cómo está el patio! Y más revuelto que estará, como no rectifiques, que tengo la mano calentita. Yo le haré caso, narrador. A mí me pica un la colleja de antes. ¡Buf! Los zumbados y zumbada... Gracias. Cuando quieras, reina. Pues eso. Los zumbados, habiendo pasado la segunda prueba, llegan a la recta final de la gincana esta de las narices. Tras pasar una puerta, dan con un recinto oscuro, muy oscuro, vamos, casi negro. Vamos, que no se ve una mierda. Acababan de llegar a su tercera y última prueba. ¡Joder! Esto está más negro que los cojones de un grillo. Pues habrá que ir palpando a ver si encontramos un botón, un interruptor o algo. Esto se pone cada vez mejor. Chicos, creo que he encontrado los interruptores. Pero, no se enciende ninguna luz. A lo mejor están rotos. ¿Pero serás? ¡Ay! Vale, el amo ya ha cobrado. Además, con una broma muy antigua, digna de las pelis de Pajares y Exceso. Pues la verdad que sí, ¿eh? Al guionista se le nota así como con olor a rancio, viejuno, chotuno. Chicos, creo que estoy viendo algo. ¿Cómo? Creo que hay alguien, y no es ninguno de nosotros. Mierda, creo que me acaba de pasar por el lado. Lo tengo al lado mío. Joder, Ricky, tú tienes el móvil. Sácalo y enchufa la linterna. Ah, coño, es verdad. Un segundo. Ahora. ¡Mira, señor Thomas! ¡Joder! La madre que me parió, la desgracia de la niña. Anda, tira pa' allá, tusa, coño. Eso. A llorar y a jugar con tu puta madre a la noria. Joder, qué susto me ha metido, macho. ¿Hacía falta que le pegaras? Una caricia de nada. La de veces que he cobrado yo esta vez, ¿eh? Así te has quedado. Entre otras cosas. Bueno, al menos has abierto una puerta y viene algo de luz por ahí. Esto... Chavales, una cosa. ¿Que haya una niña pequeña por aquí no os parece raro? Después de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ya nada me parece raro. Sí, ya, pero esto del señor Pompas... Diría que es de algo que he jugado. Pues ahora que lo dice, me quiere sonar, pero no caigo del todo. Bueno, pues ya sonará luego. Nos vamos. Joder, qué cuco, ¿no? Qué lugar más kitsch. Y tan kitsch, como que estamos en los años 50 y bajo del agua. Bajo del mar. Ay, Dios mío, que estamos en Rapture. Pero a ver, estamos en los 50, cuando Rapture funcionaba toda hostia, o en los 60, cuando ya estaba hecho unos zorros. ¿Pero qué importa eso ahora mismo? Hombre, pues un poco. Si estamos en los 50, la cosa va bien, y no habrá enemigos chungos. Si estamos en los 60, nos van a dar de hostias hasta en el carnet de identidad. Espera un segundo. Si estamos en Rapture y hace un momento hemos visto una niña... ¿querrá decir que habrá ido a buscar a...? Oh, no, mierda, mierda. Ahora sí que le hemos cagado. A ver, o yo soy muy tonto o no me entero de una mierda. ¿Qué leches os pasa ahora? Lo que pasa ahora, Einstein, es que la niña a la que le ha pegado la colleja es una little sister. Joder, y más que lo hubiera pegado, ¿no te jode? Aún llevo susto en el cuerpo. ¿Pero que no te enteras, desgraciado? Esas niñas llevan escolta. ¿Es que nunca has jugado al BioShock? Pues no. ¿Tan grave es o qué? Pues sí, porque es un juegazo. Y se juega muy bien con mando. Ya salió el niño torreta. Pero si lo que importa es la historia del juego. Además, en el Halo te fundo con el mando. Eso es verdad, el Ruedi te coge y te funde. Ya bueno, cuando coja un ratón lo fliparán colores. Hombre, yo he visto gente jugando con mando que déjala ir. Esto, perdonad un momento que os interrumpa nada esta conversación tan interesante, pero que estamos en un peligro importante, que en cualquier momento puede aparecer un Big Daddy. ¿Lo cual o? Es lo que te estamos intentando decir, soplapollas. Las niñas esas van acompañadas de unos bichos muy grandes, bestias y con muy mala uva. Aunque también es verdad que suelen aparecer bastante rápido una vez que las Little Sisters los llaman, siempre que no vayan con ellas. Entonces, ¿queréis decir que estamos a salvo? Eso parece. ¿Lo veis como no es para tanto? O puede ser que sí sea para tanto. Joder, si lo teníamos detrás y nos hemos empanado. Claro, tanto niño torreta, tanto niño torreta. Hay que salir de aquí. Pero que el puto Vitadi nos cierra el paso, menuda liada. Tranquilos, que esto yo lo arreglo con una leche de las mías. Venga, que se ha puesto Marta en modo berserker. Me da pena el pobre Vitadi. Tú, Perforator, te voy a perforar la cara. ¡Toma! ¡Ay, mi mano! Joder, ¿qué hostias ha llevado la mano? Sabía que los pintadis eran duros, pero macho, esto está a otro nivel. Cambio la pena del bicho a Marta. Pero fijaos en sus dedos, si parece un paquete de salchicha. ¿Pero queréis dejar de decir gilipolleces y ayudar? Ahí va, una menos, estamos arreglados. A ver, pintadis las narices. Vamos a ver. El que le ha pegado a la niña ha sido el primero que te has cargado. Nosotros no. Somos gente pacífica. No nos gusta la violencia. Espérate que este le suelte al bicho de hacer una votación. A lo mejor le quiere cascar un referéndum para ver si deja salir de aquí. Así que te propongo un pacto tácito para salir de este lugar. ¡Ay! Vale, la resistencia pacífica no sirve de una mierda. Vamos, que le ha cascado un 155 en toda la jeta. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Porque este bicho está intratable. Pues nada, lo que hacemos en el alien cuando entra poca vida. Le decíamos al compañero que nos matara y lo volvemos a intentar todos juntos de nuevo. ¿Y verdad? O eso, o te lanzamos a ti el bicho y nos reímos. Vale, vamos a que nos cepille. Total, he muerto ya tantas veces que hasta me está empezando a gustar. Venga va, bicho, danos candela que te mataremos luego en la próxima partida. Madre mía, si es que no se puede ser más tonto. Una pegándole con la mano desnuda, el otro intentando hacer una votación y los otros dejándose matar en vez de pelear. Es que es para matarlos. Oye, ¿y yo qué? Tú calla, coño, pegañiña. Ya empezamos. Pues eso, que visto lo visto y tomando tales decisiones tan absurdamente absurdas, las altas esferas del mundo del videojuego decidieron hacer una excepción con estos tíos. ¿Perdona? Y tía. El caso es que cuando de nuevo abrieron los ojos y vieron que estaban en un lugar muy blanco, con un suelo que parecía de algodón y una música celestial rodeándolos... ¡Ostras tú! ¡Qué blanco lo veo todo! Joder, qué cambio con la oscuridad de antes. ¿Y ahora dónde estamos? ¿En Colombia? ¿Ande? A mí ni me hable. Mira que no haber jugado al Bioshock. Colombia es la ciudad de Bioshock Infinite y está en el cielo. Sí, pero tampoco veo mucho que se le parezca a Colombia. Entonces... Un momento, ¿es posible que estemos en el cielo? ¿El cielo? ¿Después de todo lo que hemos liado antes, tú crees que no merecemos estar en el cielo? Seguramente y no, pero quizás no nos querían en el infierno y mira, pues nos han mandado por aquí. Lo que nos faltaba ya, que nos echaran del mismísimo infierno. ¿Pero cómo vamos a estar en el cielo? Perdona, acabamos de venir del infierno. Ya, pero es diferente. Una cosa es lo jodido y otra cosa es estar en el paraíso. Creo que... ¿Qué? ¿Habéis visto? ¿Quién está allí a lo lejos? ¡Es Kirby! ¡Hostia, sí, es verdad! ¿Y también está por ahí San Fisher? ¡Y Sonic! ¡Y el jefe maestro! ¡Y Sonic Snake! ¡Y Lara Croft, mi heroína! ¡Ay! ¡Y! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me caigo muerta! ¡Ah! ¡Es el puto Nathan Drake! ¡Nathan! ¡Espera! ¡Que quiero algo tuyo! ¡Haz una selfie! ¡Sígueme en Twitter! ¡Felicítame para mi cumpleaños! Oficialmente, acabamos de perder a Marta. Madre mía, vergüenza ajena. ¿Cómo se puede perder tanto la cabeza? Hay gente que tiene muy poco autocontrol. ¿Y esa música? Mírate allí, al fondo. Parece que hay unas escaleras que llevan a un trono. ¡Hostias! No me jodas que vamos a conocer a Dios. Bueno, tampoco para tanto, que es un señor barbudo y viejete. Yo qué sé, le podemos pedir que nos envíe para casa, a ver si cuela. Sí, a lo suyo, pero... espera, el que está bajando no tiene pinta de ser un señor mayor. ¡Hostias! Esa silueta también me suena un montón. Hombre, claro que te suena, ¿cómo que es? ¡It's me, Mario! ¡Mario! ¡Mario, que soy tu mayor fan! ¡Mario! ¡No, yo más! ¡Mario! ¡Que yo, Mario! Bueno, dos menos. Creo ahora que sí nos podemos poner cómodos, ¿verdad, chico? Chico, que también hemos perdido a Adamu. ¿Cómo? Mientras estos dos gilipollas están flipándolo con el Mario de los cojones, el otro se iba por Lara Croft, normal. ¿Que se ha ido detrás de quién? ¿Por dónde? Pues creo que por ahí. ¡Amu, cabrón! ¡Ni se te ocurre hacerle nada! ¡Amu! Bueno, pues que le den. Yo me voy a buscar un lugar como para ver el Madrid, que la cosa pinta que va para largo. Narrador, cierra tú, que a mí ya me entra el cansancio. Menos mal, no veía la hora de acabar con esto, macho. Pues nada, nuestros amigos y amigas han acabado en el cielo de los gamers acosando a todo bicho viviente que se les cruza. La cosa parece que no acabará aquí, porque en menos de lo que canta un gallo se les antojará una misión. Una misión que cambiará sus vidas para siempre. Una misión que te hace estremecer hasta lo más profundo de tu ser. Pero eso será el año que viene. Si es que en el fondo soy un cabrón. Compitas. Oye, ¿y qué tal si ayudamos a la mujer? Pero que eso soy yo. Tú, Ricky, lee todo el guión y ya está. Venga, Ricky, entre tú y yo aquí, un mano a mano. Que es Ray. Venga, va, dale, Ray. Esto. Hola. ¿Qué tal? Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas, hola. ¿Qué tal? Así, casi sin un exceso. O sea, cortito. Sin sobreactuar. Por... ¿Vosotros no haráis más? Vuelve, que se te ha cortado. Vale. Por... Te pelarías, Marta. Joder, no, te pelarías ya pesado. Que es pesado, desgraciado. Dale, Marta. Sois unos cabrones. Se ve muy jugoso, tío. Vale. Cabrón, venga. ¿Puedes ir sacudiendo las manos mientras con la tecla o es muy complicado? Ah, claro, no, sin vale. Ningún problema. Sí, a ver si se oye bien. Dale con la tierra, pulsa con la tierra. Vale, no me hagas reír, por favor, que pierdo. Yo he jugado al FIFA mientras me rascaba y pasaba con la nariz, ¿eh? El amo lo ha visto. Sí. Y yo he jugado al DayZ. Yo he jugado al DayZ corriendo, aguantando la tecla con el martillo. Con un martillo pequeñito. Sí. Y con los pies en la chorra, ¿no? No, yo con el codo. Yo dándolo con el codo también mientras jugaba el Mario Kart. Y durmiéndote también. Venga, vamos. Venga, va. Empieza de nuevo, Ricky. Dale con tu frase y vamos para allá. ¿Qué digo? ¿Quién es Marta o ves? No, te suena algo de cuando viste a esto. Marta y tú, y Marta. Ah, vale. ¿Quién es Marta? Y Ricky, tú eres Marta. No, yo era Chuno y también eres Marta. Ah, coño, pues también es verdad. No me suena. Ya está, algo así. Vale. Perfecto, que lo grabes solo el agua y ya está. Joder, ¿quién se está aquí en casa echando una partidita? Puto campero de mierda, ya me lo he vuelto a hacer otra vez. Joder, con los camperitos. Hola. Hola, ¿tú quién eres? Yo soy Marta. Vengo a que me ayudes una casita, pequeñita, un pequeño favor. Mira, es que no tengo sala ahora y de verdad que estoy aquí con una partidita. Es que... A ver, ¿qué quieres? Es que tengo unos amigos que están metidos en problemillas y necesito tu ayuda. Uf, no sé, no serán los zumbaos, ¿no? Los colegas estos que dejé el año pasado ahí peleando con el Dark Souls, ¿no? Sí, esos mismos. Vale, me lo apunto. ¿Cómo que te lo apuntas? Escucha, levanta el culo y suelta la Play. Mira, verás, es que yo ahora ya no salgo, que hace frío, que estoy muy bien aquí jugando, que es que además, ¿para qué quieres traer a esa gentuza de vuelta? Oye, ¿puedes venir aquí un momentito, por favor? ¿Para qué? Nada, nada, que no decías que tenías frío. Sí, por eso mismo no voy a salir de casa, ¿eh? Que estoy a gusto aquí, que no. Toma, para que te veas calentito. Joder, pues sí que me ha calentado, sí. ¿Y si no quieres otra? Tira pa'lante. Bueno, bueno, venga, que voy. Joder, macho, con lo a gusto que estaba yo en casa. No me vengas quejándote. ¡Ale, tira! ¿Pero te suena o no te suena, coño? Perdón. ¿Arya Stark? Yo me he quedado sí, sí, aquí hasta en este momento. Sí, Arya Stark, yo, pues nada, yo sigue pa'lante, yo... Sí, quiero. Sí, de hecho. Es que como me dais tantos nombres, chavales... ¿Se piensa que son estos Guardianes de la Galaxia 3 o algo así o como? Venga, va. Que aunque no lleven dos, en la secuela le pega 1000 patadas... Espera, empiezo. Sí, empiezo. Por no hablar de Caballero Oscuro, que aunque no lleven dos, en la secuela... ¡Joder! Secuelas, efectivamente. Secuela, es la secuela. Venga, la segunda parte de Rock. Es una secuela que buena. En la secuela. Venga. Que no estoy de acuerdo con esa frase, pero bueno. ¿Cómo que no? Como peli de Batman es mejor la 1. La otra es la peli de Batman. La peli de la 1, si te gusta más. A ver, te cagaras. Venga, dale. Si quieres, te preocupes. Venga, dale. Pues sí que te desintegran, sí. Vamos, que como te desintegren así de coña... No, no, no, no, no, no, no, no. ¿Te desintegran de coña o en serio? Desengrasante. Ruedi. Dime. La hacemos en plan eslogan... Las grandes cagadas de Nintendo. Pues vale. Mola, mola. Venga, pero hacemos la cuenta a la de tres para que sí, la veáis. Haz la cuenta tú atrás. Siempre, sí. Vale. Una, dos y tres. Las grandes cagadas. Perfecto. Amu, una cuenta atrás, no un dos. A ver. Venga, estos son tontos. Tres, dos, uno. Venga, va. Yo voy a hacer una cuenta atrás. Uno, dos, tres. Se nota que yo he visto vídeos con Amu a la vez porque he salido justo. Sí, sí. Venga, va. Volvemos. Tres, dos, uno. Las grandes. Ready, cabrón. Entra. Hazlo más rápido. Imagínate que estamos Robert y yo viendo un vídeo contigo. Exacto. Va, otra vez. Tres. Dos, uno. Las grandes cagadas de Nintendo. Ahora que están desmoderados, hijos de puta. Ya, pero que va muy lento porque me va esperando. Es que vale, pues no te espero. Es que si no te espero, me adelanto. No, aunque no lo esperéis, aunque os vayáis uno más rápido, da igual, pero. Vale, venga, último intento. Tres, dos, uno. Las grandes cagadas de Nintendo. Dan. Di el que os jodan, ya lo cortaremos. Lo cortan. Claro. Sí. ¡Que os jodan! Perdón, dilo de nuevo. Que te jodan, Amu. ¡Que os jodan! ¡Que os jodan! ¡Puta! ¡Puta! Perdona, me callo. Oye, pero un que te foquen, Amu, estaría bien. Efectivamente. Está saliendo bastante bien. Desde el principio, desde todo el guión. Vale, de acuerdo. Solita. Venga, ¿vale? Dale. Hola, buenas noches y bienvenidos. No la hagáis desgraciados, que nos quedan tres cuartos de guión. Venga. Vuelvo. Y más que te... Quiere decir devuelvo. Sutil. Muy sutil. Hijo puta. Venga, Marta, dale. Ah, pues yo había oído lo de las 12 pruebas. Ah, pues ya había oído lo de las 12... Joder, espérate. Lo de las 12 trabajos de Hércules, lo de los 12. Lo de los 12, perdón, claro. Perdón. Joder, por una falta que tengo. Yo necesito guionistas de calidad, ¿vale? ¿Qué me dice? El Baque ha leído separado antes una palabra que estaba escrita junta, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y aquí, Enric? No. Un fuerte aplauso para ti. ¡Bravo! Es que si no lo hacía no me dejaba jugar a Nintendo Switch, así que he tenido que venir, así que ahora sí. Escucha, que voy yo a hacerlo a Cataluña y me la llevo. Ya te puedes quitar las rodilleras, ya te las puedes quitar. Sí, se la está llevando, lo confirmo. Enrique, quiero foto. Limita. Va a bajar por la escalera haciendo la croqueta con la Switch. No jodamos. Espera, que me vuelva a poner por el sonido por los cascos. La Switch es lo más alto sin caerse, ¿sabes? De la mano ahí. Claro. Pues yo también por el Super Mario 64. Odio las mallas de ese tío. ¿Ha dicho Super Mario? ¿O me lo parece a mí? Sí, es Super Mario, pero yo creo que lo dejaría y que suene un sonido del arma. Es por el 64. Déjalo. No, digo, por favor. El sonido de Metal Gear. Pues yo también por eso. Joder. No te falta que estás rápido, Super Mario, tranquila. Super Mario, sí. Super Bomberman. Otra vez Super Mario. Y mira que me gustaba, ¿eh? Pues yo también por Super Mario 64. Super Mario, no, Super Mario. Joder. Super Mario. Vámonos, Atomos, venga, vámonos. Relax. ¿Pero cómo puedes pensar en Super Mario 64 hablando de truños? Es que es para que te... Vámonos, Atomos, venga, venga, vámonos. Dale. Hostia, es que menudo trabalenguos me habéis puesto aquí, cabrones. Sí, la verdad es que... Cabrones no, como sea... Perdón, cabrón. Maldito cerdo machista heteropatriarcal. Se la ha enganchado un poco, ¿eh? ¡Ey, hija puta, sí, lo ha pillado! El pensado final de en la mesa, tío, ahí denota cómo el amo enganchándosele la lengua, qué raro. ¡Hijo puta! Cuando quiera, reina. Parfulla palabras sin sentido. Sí, pero... ¡Brutal! Super Mario 64. Grande. Eso es para que tú digas en plan de... Sí, señor, ¿sabes cómo da paso de a discutir más? Tienes que haber puesto algo más. Farfulla palabras sin sentido. Y entre paréntesis, muy enfadada. Vamos, farfulla palabras sin sentido. Toma falsísima, ya ves. Claro, es un cuando quiera reina. Habría que saber especial. Por lo vagina entre dientes. Por favor. Madre mía, estoy tan tensa que leo todo. Venga, va. Acababan de llegar a su tercera y última prueba. Un rebujito. Sí, ha sido un rebujito. Qué bien me ha quedado. Joder. Avisa con eso para que me quite los cascos. Zorra, o sea, ya está, no pasa nada. Perdón, se me había olvidado. No, más mola. Nada, ¿queréis que pruebe otro? Tengo otro más desgarrado, no, si queréis. Yo para mí mis tímpanos han desgarrado de todo, o sea. Menos mal que estoy con uno puesto y uno quitado, ¿sabes? Para poder escucharme. Disculpadme. Qué blanco lo veo todo. Sí, claro, el niño asqueroso, el catalán. Ascolti. Por cierto, antes el Bioshock de Marta también la tenía un acento catalán que no podía con él, ¿eh? ¿Cómo se dice blanco en catalán? Oh, Bioshock, al blanc. Al blanc. Ostras, tú, qué blanco lo veo todo, ¿no? Acabai blanc de Frank. Oye, dilo en catalán, tío, dilo en catalán. Ostras, tú, qué blanco lo veo todo. Lo veo todo. Venga, va. Digo que Marta diga el segundo grito, que a ver qué tal y escojo. Vale, dale. Espera que me quito los cascos. Cuando quieras, Marta. Vale, un momento que me taparé un poquito también, ¿vale? Hostia, ojo que estaba fuerte, si me tiene que tapar. Ojo que coja carrerilla, ¿sabes? Como los saltadores de altura. ¿Me oís vosotros? Sí, sí, perfecto. Pues gracias, sí. Demasiado bien, ¿vale? Y todo. Pero ¿cómo puede hacer alguien eso, tío? Va a hacer una mezcla, o sea, de me quito los cascos y casi me quedo sordo igual. Venga, va. Perdón. Ya, pero es diferente. Una cosa es la jodido, ¿eh? Perdón, lo jodido. Ascolta, ¿eh? Venga, perdón. Sí, mira que he ido recorrigiendo cosas. Vaya. Pues lo mal que no está haciendo nada, solo falta que le pongas errores en el guión. Bueno, venga, vamos. Creo que ahora sí. ¿Oye? Creo que ahora sí que nos tocará. El rebobinado es brutal.